Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. El director de la Policía Municipal, Freddy González. Freddy, buen día. Buen día, Gustavo, para vos y la audiencia. Disculpanos por interrumpirte en tus vacaciones, no sabíamos. No, no te preocupes, Gustavo, estamos a las órdenes. Imagino que estás al tanto del reclamo del concejal Alcibiades Quiñones durante la última sesión. Él reclamaba la falta de control de buses internos y exigía que la misma se realice conforme a las ordenanzas y las leyes. Esto en atención a que un colectivo de la línea 5 perdió los frenos, según él, el viernes 19 de enero pasado. ¿Qué están haciendo al respecto de los controles, Freddy? Sí, estoy atando como está diciendo Gustavo ahora. Nosotros sí estamos controlando siempre en los colectivos. Nosotros publicamos en las redes sociales que estamos haciendo los trabajos de los controles internos. Bueno, esa parte ya, la parte mecánica, es muy difícil, ¿verdad?, de corroborar a simple vista para nosotros. Y entonces, son que sucede a menudo, ¿verdad?, en la vía pública. Al menos con nuestro colectivo interno que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero estamos encima de ellos, estamos controlando todos los documentos, aquellos vehículos que no están en condiciones a simple vista, nosotros sacamos de circulaciones. Claro, entiendo. Tenernos un poquito de paciencia, Freddy, para entender qué dice la normativa de control al respecto. Ustedes, ¿qué es lo que pueden controlar en la vía pública? ¿Lo que se pueda notar a simple vista? A ver, por ejemplo, si no tienen las luces reglamentarias, si no están en debidas condiciones los asientos, ¿qué es lo que, las ruedas, qué es lo que ustedes pueden controlar entonces? Exactamente, así mismo, Gustavo. A simple vista, la condición del vehículo, ¿verdad?, las luces, los asientos, los vidrios, que tienen que estar en el orden, ¿no? El vidrio roto nosotros no habilitamos, no permitimos, sacamos de circulación. Las ruedas peladas también, las mismas cosas, ¿verdad?, muy peladas, nosotros no permitimos. Es un riesgo, ¿verdad?, al que reviente y salga el largo a, y vaya por otra persona o por otro vehículo, que va a ser un perjuicio. Voy a tomar las declaraciones de Alcibiades, seguro que, como de hecho ya dijiste que estás al tanto, pero para que la audiencia pueda tener también un contexto sobre este tema. Decía, hice todas las averiguaciones en las áreas correspondientes, de qué forma están siendo habilitados. En cuanto a documentación, no falta nada. Acá lo que está fallando, el control pertinente. En otro momento dijo que el argumento tuyo es de que ustedes a ciertas horas nomás pueden controlar. Sin embargo, él respondió a eso que no puede ser eso, que San Lorenzo es todo San Lorenzo, hizo un juego de palabras ahí, y que no podés decir porque está en un barrio y ya no se pueda controlar. No. Nosotros hacemos los controles pertinentes a la mañana, a la tarde y a la noche. Pero una vez que nosotros estamos en la vía pública haciendo los controles aleatorios, Gustavo, ellos se comunican con los choferes, se comunican con los otros, y entonces ellos ya no vienen a trabajar, hasta que salen en circulación. Y nosotros ya, como se dice, el famoso los pescantes más en secuela, pero igual de todos modos, ¿verdad?, nosotros controlamos, nosotros tenemos este vehículo que no están habilitados. Con la dirección, justamente, nosotros estamos trabajando muy muy coordinadamente. ¿Con quién dirección? La dirección de tránsito, que es la parte de donde se le da la habilitación, donde se tiene que aprobar si es que está en condiciones. Ahora, respecto a los controles más técnicos, en este caso, el tema del freno, que es un peligro, por suerte, no nadie salió herido, más allá del susto. ¿Quién hace los controles? ¿Se van a las paradas? ¿Cómo es el criterio? ¿Cómo se manejan así? Yo no sé si eso está ya a tu cargo o a otra dirección, pero ¿cómo se hace, Freddy? Bueno, justamente ese fue mi reclamo. Nosotros tenemos un departamento ahora de transporte público, que ellos se encarga también, ¿verdad? Nosotros ya en documentación de la vía pública nos encargamos ya si es que está en regla. Eso es diferente. Nosotros nos íbamos a la parada a controlar, a verificar todo eso para que se pueda habilitar. Ellos presentan su parque automotor hoy en día. La verificación que vehicular. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros trabajamos. Lo que todo esto viene es un conflicto que viene con un problema interno que tiene un transporte público hoy en día, Gustavo. ¿Cómo es eso, Freddy? Hay una empresa que tiene un problema interno. Entonces, todo esto viene a consecuencia con los problemas acarreando para todo, ¿verdad? O sea, ¿Quiñones tiene que ver algo con eso? ¿Cómo? ¿Quiñones tiene que ver algo con eso? No, y eso te digo, ese es un problema interno que ellos tienen en la empresa y dificulta para nosotros, para todo, para la otra empresa, para los choferes, pero justamente por eso yo hoy estoy por acá para ver y intentar dialogar y solucionar el inconveniente. Yo creo que en minutos más esto se va a resolver, se va a estar trabajando tranquilamente también. Internamente en los transportes públicos y para nosotros acá en la vía pública. A ver, decías de que la Dirección de Transporte Público, ¿eso está bajo tu jurisdicción, Freddy? ¿Bajo otra dirección? Está, hoy en día está ya con nuevo director, que es el señor Becker. ¿Becker? Sí. ¿Marcial Becker? Creo, el nombre no recuerdo bien, pero es que está en la Dirección de Tránsito, en la Dirección de Tránsito con Aldo Ricardo. Ah, sí, le ubico. ¿Él es entonces el encargado de la Dirección de Transporte Público? Exactamente. Nosotros para esta vuelta nos vamos a estar trabajando coordinadamente, vamos a ser más duro con ellos también para que la ciudadanía esté más tranquila, ¿verdad? Yo sí creo que vamos a controlar más este año, vamos a salir con todo, ya tenemos ya móvil, patrullera motorizada nueva y vamos a estar haciendo el trabajo correspondiente como se debe. Sí, porque da miedo viajar en los internos. Aquí estábamos entre broma y en serio hablando del tema. Imagínate, estás viajando tranquilamente y de pronto que un colectivo pierda los frenos. Y eso es, como te digo, o sea, la parte mecánica pues dificulta mucho hacer de ojímetro, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Sí, no, pero yo entiendo tus responsabilidades al respecto. Yo ya entiendo ahora, por eso te llamé, para saber, para entender, ¿verdad? ¿Hasta dónde te permite la ley controlar? ¿Entendés? Sí. Por eso precisamente nosotros nos estamos reuniendo justamente acá con mi gente, ¿verdad? Con otro inspector, con otro jefe encargado para poder presentar un proyecto de trabajar conjuntamente con la dirección y con gabinete. Finalmente, Freddy, mira, quiero recordar algo que ya lo hice en el arranque de la programación. Mira, vos recordarás de que cuando se aumentó el costo del pasaje, hubo una promesa por parte del intendente y los concejales en que se va a mejorar el servicio de transporte interno de pasajeros. Y lo que espera la ciudadanía es precisamente que eso se cumpla y no tengamos que tener estos episodios, dicho sea de paso, lamentables, como tuvimos con el caso de la línea 5 en San José. Sí, exactamente. Pues justamente lo le estaba diciendo a Gustavo ahora. Se le dio tiempo a esta gente también para que puedan corregir en los colectivos. Nosotros a partir del 95, año 95, 96 recién se permite para habilitar. Menos de eso no se permite. Entonces este año vamos a estar con más fuerza, ¿verdad? Para poder tener el orden en el transporte público interno de nuestra ciudad. Yo creo que muy pocos son lo que falta, ¿verdad?, de tocar, ¿verdad? Y para este año ya vamos a tener en forma. ¿Algo más que te gustaría agregar, Freddy, que no te hemos consultado? No, no, nosotros estamos abiertos, Gustavo, para cualquier denuncia, cualquier cosa, acá por la dirección que pueda acercarse la gente, hacer su denuncia y nosotros tratar de ir a solucionar el inconveniente también. Freddy, una vez más, gracias por atendernos. Cuando guste, Gustavo, estamos a la orden. Freddy González, director de la Policía Municipal. Noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10.